Si alguna vez un ave entra a su casa, cuidado, mucho cuidado, porque es muy probable que en la familia alguien caerá enfermo, sobre todo si entró por la chimenea y si se trata de una golondrina. También debe cuidarse cuando vuela alrededor de la cama de una niña, porque esta seguramente empeorará. O cuando cualquier plumífero bata sus alas o picotee en las ventanas y puertas. Las aves simbolizan en esos casos los malos espíritus.